13 grados de temperatura en Montevideo, la máxima para hoy 17 según anuncia Meteorología para aquí, para Montevideo, para la capital. Señores, en día posterior a las elecciones es momento de columna de actualidad de noticias. Es momento de Darwin. Un mes más tiramos, echado para atrás, qué divino, señor, qué espectacular. Bueno, según mis cálculos de echado para atrás, nada, ¿no? Y ya me costó dormir pensando este mes, ¿no? Ya de echado para atrás, nada, ¿no? Sale solo, señor, sale solo, se hace solo este mes, se hacen solas las entrevistas, se hacen solo los programas. Bueno, puede optarse por ¿sabes lo que iba a hacer este mes si se terminaba ayer? ¿Qué? La punición, señor, teníamos que levantarlo con un guinche. Sí, ¿qué vamos a hablar? ¿Del fútbol uruguayo vamos a hablar? Bueno, tienen la definición. Tenemos dos repechajes. El fútbol uruguayo para ir al Mundial. Sí, tendría que ser todo el mismo día. Así ya nos morimos todos de un infarto. Nos revienta el corazón. ¡Qué espectacular, señor! Va a ser muy cerca, ¿no? Una diferencia de 10-15 días de diferencia. Sí, 15 días de diferencia. Sí, entre el 14 y el 18 se define Uruguay del Mundial. Mire lo que estamos comparando. A mí me resulta más importante el tema del Parlamento y el presidente y esas cosas, pero bueno, no sé. Bueno, hay que ver, señor. Yo no estaría tan seguro, yo no iría tan por ese lado. Hay que ver. Una cosa va a influir en la otra, además. Una cosa es clasificando y otra cosa es clasificar. La votación cambia, señor. Usted dice que sí. ¿Puede haber un vuelco hacia el oficialismo si Uruguay clasifica, por ejemplo, a Sudáfrica? No tengo idea, la verdad que no tengo, pero va a influir, señor, va a influir. No me tira cualquier cosa, no me tire cualquiera. Y que no me tire cualquiera, yo estoy viendo los politólogos y dijeron cualquier pelotude después de las elecciones, yo no me tire cualquiera. ¿Por qué ellos pueden decir cualquier chota y yo no? Yo estaba ¿de quién va a hablar? Que tenemos tres invitados a las 11 de la mañana que van en lugar de su columna deportiva, además. No hay columna deportiva, ¿sí? No, bueno, está bien, perfecto, se va a tener que aguantar los reclamos de la gente. ¿Y qué te pero lo que quiero para... decir es sí. Que Queirolo va. No. Queirolo es la que salió en Canal 10 que hace el... Sí, Doña Coca, esa que andaba interpretando la cara de Mujica. ¡Doña Coca! Pero mi tía Pepa dice lo mismo, se lo veía triste, se lo veía contento. No. Cosa que estudian 7 años para hablar como mi tía Pepa, señor. ¿Cómo puede ser? Explíqueme, ¿para qué carajo estudian 7 años y después dice no? Y se lo veía triste, la verdad que tenía una cara de triste que... Sí, bueno, yo me di cuenta de eso también, ¿no? De eso. Sí, claro, señor, pero ¿cómo? Mi perro se dio cuenta de eso, empezó a lamer la pantalla cuando apareció el viejo Mujica. Empezó a lamerlo porque vio que el perro entiende la tristeza del ser humano. Entonces empezó a lamerle la cara, señor. Empezó a lamer... Le lamía la cara en la pantalla, señor, por favor. Pero yo no entiendo cómo estudian tanto para... me tienen con una calentura. ¿Y qué manera de decir hoy? Bueno, ahora vamos a ver las alianzas. Hay que ver esto de... Qué bien que votaron los colorados. ¿Qué vas a decir? Darwin, tranquilícese para hacer los comentarios sobre los comentarios. Bueno, la gente está en televisión ahí, muchos no tienen experiencia, tampoco han estado en otros... En otras estafas. En otras elecciones, aportando desde el lado de la ciencia política, ¿no? Sí, perfecto. No, hoy van a estar aquí. Pomies, que es de Cifra, va a estar Buquet. Y va a estar Sosnavar, de equipos. Buquet es el de la editorial, el de la... Busquets. Daniel Buquet. Se dio un libro ahí, macro. No, Busquets es una muy buena editorial catalana, creo, ¿no? Que además tiene libros muy caros. Pero no, Buquet no tiene nada que ver. No. Estuvo ayer en Canal 5, Buquet, con Cardarelo. Bueno, Papi estuvo con Cifra, obviamente, y Sosnavar, de equipos, estuvo en Canal 10. Así que, bueno, tenemos un poco de cala. Perfecto, entonces vamos a... ¿Y le van a decir ahí cómo está la salud del sordo y eso o no? ¿Cómo está la salud del... ¿Eh? Yo supongo que está bien, lo vi bien. Así. ¿Pero le sacaron los elementos cortantes de su alcance o no? No, me dio pena. Tuvo un pedido de disculpa de eso que tienen los grandes, ¿no? Sí, el Toto es un grande, señor. El Toto es un grande, sí, señor. Cuando se equivocan los grandes, ¿qué hacen? Piden disculpas, así sí, lo hizo. Sí, claro, bueno, es así, señor. En el día de ayer le erró, sobre todo con lo de la anulación de la ley de causidad, porque... Más allá de que era una proyección de... No, si el otro lo dijo todo de Aldo Silva, él no dijo nada. Él no necesitó decir nada, si Aldo, o sea, no terminaba de decir y Silva le decía, pero... entonces lo que estamos diciendo Y bueno, está, él tampoco se puede hacer cargo. Además, es un tipo que no escucha lo que dice Aldo Silva. O sea, eso es fundamental. Bueno, algunas cosas lee los labios, escucha un poco y lo interpreta. Sí, pero Aldo Silva se lo decía para el costado. Entonces lo que está diciendo usted, Gonzalo, es que acá podía llegar la mayoría parlamentaria al frente amplio. Y que el sordo lo miraba, así le escudriñaba los labios ahí, pero bravísimo. Sí, a ver... De noche, la de ayer para el sordo. Sí, bueno, yo creo que fue ese momento de las 8:30, que ni siquiera en las 8:30, porque lo mandan al aire antes, sacan el sobreimpreso con la hora, es una locura. Un hombre grande, señor, no le pueden hacer eso a un hombre grande. Que se vive en ese momento, y entonces lo que pasó me parece que fue que hubo un error, eso no es achacable a nadie del sordo, pero también hubo como una locura para los otros datos que estaba diciendo, no eran ni tendencias definitivas, ni tendencias claras, sino de boca de urna ni siquiera claras, y lo que no quedó claro era qué tendencias eran a esa hora. Sí. Confundió, por ejemplo, está bien la gente del voto epistolar, que le dolió mucho, pero también la gente del Frente Amplio. Vamos a ver el informe del sueco, esa montaña rusa que se vivió, se da después de que sale el sordo a dar los datos, donde están eufóricos algunos ministros, por ejemplo, eufóricos, pensando que ganaban. Lo va a escuchar después. Y no aprende. Me da gracia que se ríe. No, me da gracia al Frente Amplio que no aprende, señor. No, con el 94 tiene que estar todo curado de espanto, imagino, ¿no? Por eso. Sí, pero no bueno. Aprenden más. Sí, no salieron a festejar, no fue como en el 94. Pero... Bueno, pero estuvieron a punto de tirarse el balcón para abajo, señor. Sí. Bueno, igual fueron vencedores ayer, ¿eh? Otra vez, por suerte, ganaron todos. Eso a mí me deja tan contento. Bueno, el Frente Amplio es la primera fuerza política del país confirmada y bien lejos de la... El Partido Nacional sobrevivió, Partido Colorado demostró que está de vuelta, el Partido Independiente creció y Asamblea Popular tuvo una primera elección muy digna. Ganaron todos, señor. Y ganó la democracia. Ganó la democracia. Ah, no, por goleada, no, la democracia, pero ganó, pero... No, impresionante. Una muy linda jornada, con algún incidente a la noche, pero creo por ahora menor. No quiero para sacarse un poco la adrenalina, señor, está bien, unas piñas está bien. No, no está bien, Darwin. No está una piña cortita, señor. No está bien, no está bien el insulto en el acto de uno frente al otro, por eso la calle quiso bajar un poco los decibeles. No estaban insultando, estaba diciendo asesino, señor. Tampoco es un insulto, ¿eh? Bueno, por eso le digo. Y el otro lado, alguna cosa, o sea, que se tranquilicen las cosas porque nos quedan 34 días difíciles a todos en cuanto a mantener la calma, ¿no? Para mí, una piña, una cortita, una mano, señor, para descargar tanta energía. ¿Sabe cómo estaba ayer la gente? Estaba que cabeceaba los techos, señor. Sí, hay un momento que es muy tenso. Apasionante se estas elecciones, señor. Chapón con estas elecciones, apasionante. Sí. Apasionante, una de las elecciones más apasionantes del mundo, señor. Y va a haber una segunda vuelta. Una de las mejores elecciones del mundo. Una segunda, no sé. Pero como espectáculo, le digo, como espectáculo deportivo. Bueno, sí, yo qué sé, como espectáculo. No lo veo. Este país es apasionante. ¿Qué me viene con la entrega de los Oscars? ¿Qué me viene con la aterrajada de los Martín Fierro? No hay nada, no hay los Grammy, no hay nada con esta emoción. Es un producto vendible al exterior, señor. Quiero decírselo. Está bien. Sí, puede ser, Darwin, yo qué sé, no sé. Hay elecciones, países donde marcan más, digamos... ¿Cuánto viene la elección con más emoción que esta, señor? Puede ser, no sé, no recuerdo ahora, pero... Un producto vendible. La chilena... Debo empezar a vender esto al exterior, es espectacular. ¡Espectacular! Muy bien, tenemos segunda vuelta, Darwin. No sabemos si hay mayoría parlamentaria del Frente Amplio aún. Y es otro precio igual, el codificado con segunda vuelta, la venta a la exterior, de esto. O sea, tenemos que empezar a vender por separado, la primera vuelta y la segunda. Bueno, yo qué sé, Darwin, sí, pero no hay paquete premium para esto, o sea, bueno... Está espectacular, bien cargadita, con plebiscitos y todo, completita. Le faltan un poco de número más onda carnaval para mí, unos guarismos ahí para multiplicar. Ajá. ¿Entiende? Que multiplica por tanto, el otro multiplica por uno, por 1.5, y algún jurado también, ¿no? Parece a mí. Falta un poco la mano del Vela, acá va, el Vela Yen. No sé. Clasificatorio. No me parece, tampoco yo no lo vi por ese lado del atractivo, creo que es porque la gente se pone tensa, los resultados... ¡Apasionante, señor, apasionante! Bueno, puede ser. ¿No le parece apasionante? Sí, sí. Usted es una cosa que no vibra, señor. No, me parece que hay un resultado... ¡Voto a voto! De decimal a decimal. De cagada del sordo a cagada de Botinelli, o sea... Espectacular, señor. Le gustó mucho, entonces. A mí me pareció fantástico, señor. Va a tener una segunda vuelta que creo, en ese sentido, va a ser muy pareja, como espectáculo, como dice usted, le va a gustar. Ah, no, escúcheme, pero hay que venderlo bien. Hay que vendérselo a la CNN, HBO. Vienen las cadenas internacionales, no se les vende, ellos ya no, se... No, pero que paguen derecho, señor, que paguen derecho. Usted sabe que es derecho de transmisión, ¿eh? Como si fuera un partido eliminatorio, hay que pagar derecho. Sí, claro, sí, pagar derecho. Hay que empezar a poner estática también. ¿Cómo van a vender la estática en la sede de un partido, Darwin? Por favor. ¿Y por qué no, señor? Bueno, en Leche, Colombia puede ser, porque es un hotel, ¿no? Mujica, después de acá, se va a comer a Madonna, ¿no? Sí. Espectacular, ¿y Madonna? Madonna, va a pedir el combo de presidente. No, ¿entiende? Sí, entiendo, pero no es así, Darwin. No creo que se tomen para ese lado. Usted no puede poner esto a la venta como si fuera realmente un espectáculo musical, un espectáculo de por... La calle todavía está despierta hasta ahora porque toma Coca-Cola. ¿Qué le parece, señor? Bueno, casi nos deja despiertos a todos de noche, ¿eh? Qué largo el discurso. No, igual. ¿Lo vio? Discurso que terminó con llanto que vamos a tener ahora. Ah, no, yo me dormí antes, señor. Raro. En realidad me dormí ya cuando la pudrió Astori nomás. Actores que no consiguió ni siquiera que se callaran sus propios militantes ahí abajo. Empezaron a hablar entre ellos en un momento. Puede ser. Si no, fíjate cómo maneja las masas, Actori, cada vez peor. Gracias a Dios, en ese sentido, cada vez peor maneja las masas. Ahora, el discurso de la calle fue raro, no lo vio usted, no lo escuchó. No. Fue raro no, para jornada electoral de cierre, porque como que fue bajando a sus militantes a un nivel de sueño, ¿no? En un momento, creo que esa era la tónica que quería darle, tranquilidad, equilibrio. Aburrirlo, claro, está bien, señor, hay que pudrirlo. No, porque lo que quiere mostrar la calle quedó bien claro, que es equilibrio, mesura, unidad del país, entonces no podía ponerse a los gritos. Pero no sé si daba para 40 minutos tan lentos, ¿no? O sea... nos bajó a todos, ¿eh? Y está bien, señor, ¿no? Para prepararlo para la segunda vuelta. No podemos estar en vilo de acá hasta el 25 de noviembre. ¿Cuándo es el 29 de noviembre? ¿Cuándo es? 29 de noviembre. ¿Se puede hacer antes? Y no, Darwin, está estipulada la fecha ya. Ah, pero bueno, claro, para decir, madre, es gracioso, señor, es gracioso. No puedo bajar para tan tarde, vamos antes, un poquito antes. Bueno, porque usted está ansioso. ¡Qué ansioso! ¡Estoy ansioso! Yo ya quiero ir a votar de vuelta. Hoy no se puede votar, no se puede votar hoy. Tranquilo, Darwin. ¡Votar! No, bueno, no contagies ansiedad porque evidentemente hay muchos que quedaron así como eléctricos. No tuvieron ese telelechuga de la noche final, ¿vio? ¿Telelechuga? ¿Quién se toma un telelechuga? El sueco, por ejemplo, un telelechuga se toma. ¿Telelechuga se toma? Ah, pero es un asco de tener, ¿eh? Es un asco, tengo que dejarse un asco. ¿Cómo te lechuga, señor? Es difícil bajar a mí. Yo no pude dormir casi, porque uno está con todo pensando... ¡Ah! Ya entendí. Claro, muy difícil bajar. Un tete, abro, lechuga, cierro. Es que es la adrenalina que genera estar trabajando... Y tenía honguitos esa lechuga. No, Darwin, yo no tomé té lechuga, pero me hubiera venido muy bien. ¿Estás seguro que se lo tomó ese té y que no... ¿Qué? ¿Eh? Bien calentito ese té, humeante, digamos. ¿Eso está diciendo usted? Sí. Ah, humeante. Lo que pasa es que, bueno, hay que bajar de alguna manera. Genera mucha adrenalina, estar en todos lados, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, y después hay que matar la adrenalina, ¿no? Hay que matarla, esa adrenalina. ¿Con qué la matamos? Supongo que muchos militantes partidarios que estaban festejando también, ¿o? También, y sí, estaba. Bueno, el mismo en la calle, tenía los ojos medio chinos. ¿Eh? ¿Los ojos medios qué? Medios chinos. Estaba cansado, creo, ¿no? Después se lloró y ya. Sí, después que lloró. Bueno, ¿qué más, Darwin, de su visión de la jornada ayer? Ah, no, muchas cosas más, señor, muchas cosas por más. Ejemplo, no, y, pero, por ejemplo, la parte del medio. Oh, no sabía. Me parece que usted se ha olvidado de una parte. Totalmente, pero ahora que está bien, porque va justo en el medio, ya. La columna de Darwin la presentó la fórmula más completa, Farmatón, el vitamínico más completo en vitaminas, minerales, oligoelementos y el exclusivo ginseng G115 te da todo para que llegues con todo. Farmatón, vitalidad que se siente. ¿Querés ir con tus amigos a una fiesta exclusiva de Bacardí? Busca el grupo Bacardí Fiestas Mezcladas en Facebook. Subí una foto contigo, más cuatro amigos y ya estás participando. Ron Bacardí, mezclate. Bases y condiciones en la página Bacardí Fiestas Mezcladas de Facebook. Yo no vi esto que me dice Alexis, que Canal D tenía estática publicidad en los circuitos. Ah, no, estática no sé, pero venía, no, tenía sobreimpreso, señor, eso sí. Ah, ah. Sobre impreso. Sobre impreso de publicidad, pero sobre, abajo. Mira, cómo carinda la campaña expectativa, señor. Que la eso me dejó loco. La cosa esa de no sirvo para pa político.com y eso. Usted que sabe que está ahí metido en la pomada, ¿eh? ¿Dónde sacan esa pregunta, estúpido? Usted que está metido ahí. No sé, no le digo la esa. No, señor. No tengo ni idea. Sería parlamentario usted que está metido ahí en la pomada, ¿eh? Bueno, eso estamos tratando de dilucidarlo con la Corte Electoral, con la votación oficial. ¿Sí? 95... ¿Qué se dice? Pero usted así, dígame. 95% en este momento. 95%, opa, pero eso no hay balotaje, entonces. ¿Quién tiene el 95%? ¿Eh? Votos escrutados. Ah, ¿y cómo van? 47% en Frente Amplio. ¿Y no estaría llegando, la mayoría parlamentaria no estaría llegando, pero está muy parejo, en senadores estarían 15 y 15, ¿no? Se definiría la mayoría con la elección de octubre, no así en diputados, pero falta final. Canelones puede dar la medida de diputados, ¿eh? Canelones puede dar la medida de diputados. Sí, pero bueno, me falta un ratito, Darwin, hay que tener un poquito de paciencia para esto. ¿Y usted, cómo está todo? 96-32 ya, va rápido, no falta mucho. ¿Usted qué sabe? ¿Cómo está todo ahí? ¿La Corte Electoral? Sí. Yo creo que bien, porque la verdad que en las internas habían fallado y mucho con este escrutinio oficial. Ahora vienen muy rápido, prestos, digo, a terminar las... Mire, le voy a tirar una hora. Sí. Cifras oficiales mías, ¿eh? Sí. 10 y 17... 100%. ¿Usted está diciendo que 10 y 4 van a salir de la definitiva? 10... 17 minutos. ¿Usted está diciendo que 10 y 5 van a salir de definitiva? ¿Qué parte no entiende lo que digo? Yo me la juego, ¿qué parte no entiende usted que me estoy comportando como los conductores informativos, señor? ¿Qué parte no entiende? Que tengo que adelantar. Que esto es una carrera por a ver quién es más idiota. Pero porque dice, claro, porque usted dice que no se entendieron ayer, dice encuestadores y informativistas. Los encuestadores le decían una cosa y los informativistas decían otra, señor. Qué bravo. Interpretaban lo que querían, decían lo que querían. Bueno, está a punto caramelo esto, señor, las elecciones. Cada vez más emocionante, señor. Le agregamos la segunda vuelta ahora, esta que va a ser infernal, espectacular. Hay que hacer una liguilla después, señor, para ver quién clasifica al Parlamento del Mercosur. ¿Cómo no? No sea ridículo. Una liguilla entre los que no salgan campeón, señor. Y sale la calle, va, del Frente Amplio, del Partido Colorado y el Partido Independiente, a la liguilla, a ver quién clasifica al Parlamento de Costurín. Sale el Frente Amplio, va a la calle los Colorados, ¿eh? Bueno, es una propuesta que tiene que merece, en todo caso necesita, más que merece una reforma constitucional, usted la tiene que promover. Esto habría que venderlo, como si fuera la final de Tokio. Ah, ¿vio usted que los japoneses se ponían a hinchar por uno o los dos equipos casi por azar porque ni conocían cuál era cuál? Sí. ¿Entiendes? Sí, me acuerdo. Cornetita y cornetita, pero no sabían qué. Ay, baterita, no se entendía nada. Bueno, lo mismo, pero con turistas japoneses. ¿Entiendes? Tienen que venir para acá. En lugar de llevar... Oh, la podemos llevar para Tokio las elecciones estas, ¿eh? Ojo, la podemos hacer en Tokio. Ojo con esa, ¿eh? ¿No le gusta esa? Pero, ¿qué ridiculez estas elecciones uruguayas en Tokio? En Tokio, señor, nos vamos todos a Tokio y las hacemos allá, para ello. Como un espectáculo, como si fuera la Copa Rey Fa, pero de la democracia. Bueno, no creo que les interese a los japoneses, le digo la verdad. No creo que les interese para qué nada. Qué poco conoce al japonés, señor, qué poco conoce al japonés. Pero una cosa es vender un partido entre el Flamengo y, no sé, y el PSV Eindhoven. Y otra cosa es vender las elecciones uruguayas, ¿qué quiere vender ahí? Mucho más divertido las elecciones uruguayas, señor, mucho más emocionante. ¿Cómo que vamos a vender? La emoción vamos a vender, señor. ¿Sabe lo que era ayer, por ejemplo, un turista japonés? Imagínese un turista japonés. Está bien, primero, no le llevemos a Tokio. Ese es el segundo paso. Primero vamos a venderle acá, ¿está? Al turista japonés. ¿Qué se hace? Se le cobra por venir y hacerse militante de uno de los dos partidos, ¿entiende? Bueno, sí. En vez de elegir al Manchester o al San Pablo, eligen a la calle o a Mujica, ¿está? Al Partido Nacional o al Frente Amplio, ¿está? Se lo provee al japonés de banderita. Bueno, la primera vuelta puede elegir entre más, es mucho mejor todavía. Se lo provee al japonés de banderita. Al japonés le encanta la banderita, la chicuela esa que puede mover a gusto, ¿vio? Que puede mover con las manitos chiquitas esa que tiene el japonés. Bueno, las manitos chiquitas tiene algún japonés, otro determinado. Todos los japoneses, señores, todos los japoneses tienen manito de dinosaurio, chiquitas así, ahí adelante, ¿entiendes? Bien, ¿y entonces? No hay japonés con mano larga, con brazo largo, señor. Uh-huh. No hay japonés como el Panchi Barrera que se toca los tobillos de parado, ¿está? Entonces se le da alguna vincha también al japonés, se le enseña más o menos los cánticos, se le dice, por ejemplo, el partido nacional, si, bueno, si aparece mujer a la pantalla, tiene que gritar, asesino, asesino, y así está. Sí. Ojalá, ojalá no traslademos esto, ¿no? Lo peor del Uruguay, no exportemos lo peor, sino lo mejor que tenemos, ¿no? Es folclore, señor asesino, pero cariñosamente, asesino, cariñosamente, asesino, ¿entiendes? Una cosa de, como de folclore. Bueno, y entonces esto se vende como un paquete. Ajá. Como si fuera un Disney World, pero el de la democracia. Y sin niño de la China rural metido dentro de los peluches de Mickey y el pato Donald. ¿Entiendes? O sea, con esa diferencia. Sí, pero no se olvide que son elecciones para un país. Entonces, que respeta se vienen los japoneses. Están en los atos. Me llevo un mes antes. Esto es larguísimo. ¿Entiendes? O 15 días. 15 días arriba. Ya está a punto de ebullición. A punto caramelo. ¿Está? Cuando está a punto caramelo, se viene el japonés. Va a los atos. Está en la sede partidaria hablando lista el japonés. Reparte lista la Plaza Cagancha. La Rambla de Pocito. Ahí los japoneses. Y después llegan a festejar. Y se pierde. Los que eligieron sufren ahí. Sufren, señor. ¿Los japoneses? No van a sufrir, el japonés fue el compañero para sufrir, señor. Está bien, pero en este caso... El japonés agarra enseguida para sufrir. Al japonés lo invitas al cine, a bailar, a jugar a las maki, y no sé si te agarra. Pero lo invitas a sufrir un rato y se prende enseguida. Vos, japonés, te van a ir al parque a mirar mina. ¿Te prendés? No, gracias, te dice el japonés. Vos, japonés, ¿sabés que me voy a juntar con unos amigos a sufrir por nuestra desdicha cotidiana y la imposibilidad de salir adelante de este país? Vení. Dale, agarra la campera, japonés, vamos. Segunda japonés, vuelta. Va, señores, japonés la agarra enseguida para sufrir. Segunda vuelta electoral, entonces usted propone en Tokio. Siguiente, no, la primera del paso vamos a traerlos para acá. Y después que se los mostremos y que muy entusiasmado, la llevamos a Tokio, las que vienen, las próximas. Perfecto. Una segunda vuelta electoral, entonces para las otras. Tendría que darse todo, Darwin, para usted, ¿no? Bueno, en fin. ¿Qué? Y que se tiene que dar de vuelta, ¿no? ¿El que la segunda vuelta? Sí. No, porque ya la primera, después vemos, señor. Yo qué sé, no sé, no me entrevere, pero ¿por qué me pone palos en la rueda? Tiene razón, siempre hago lo mismo. Yo creo que esto al mundo, esto de ayer fue espectacular, señor, toda la gente en vilo. ¿No le pareció espectacular? No, no tanto, Darwin. Que si aparte 9 y 10, más o menos, lo principal estaba. Pero yo no sé, pero yo no le quiero arruinar esto, entonces no me use... ¿A usted me pareció emocionante? ¿No le pareció atrapante? No tanto, pero le arruino lo que viene, ¿entiende? Entonces le tengo que decir que sí. ¿Eres apasionado, qué, señor? No, soy muy apasionado, pero bueno, ayer más o menos se supieron cosas 9 y cuarto, no sé... Pero en ese momento de las 8 y 23, que Aldo se mandibuleó como un loco, hasta las 21 a 10, señor. Ahí sí, ahí tiene razón. Por favor, pero los corazones paralizados, señor, no se movía una mosca. Ahí tiene razón, ahí estoy con usted. Yo tenía todas las moscas paradas acá, bueno, mirando para la pantalla. Se invirtió una jornada de velorio y fiesta con el Partido Nacional y el Frente Amplio. Pero por eso, imagínese lo que podría haber sido con japoneses suicidándose en todo momento, señor. Es espectacular, el japonés con a punto de hacerse caer. Pará, japonés, pará que viene el sordo de vuelta. No te dejará kirie todavía. Entiende. Espectacular, señor, espectacular. Bueno, volvió el Partido Colorado. Qué emocionante. Como me dijo un amigo ayer, tienen que volver los saltimbanques al carnaval para coronar este resurgimiento del Partido Colorado. Tendrá que ver. Adelante, cachete, es tu turno. ¿Eh? Sí, bueno, dice que... Los saltimbanques siempre les fue mejor con el Partido Colorado al gobierno. Puede ser, sí. Y volvió el Partido Colorado, digo. Que se haya dado esa coincidencia y que además algunos de los integrantes sean colorados. Cuando el Partido Colorado era el Partido Colorado, los saltimbanques eran los saltimbanques, señor. Y no es la murga de mi predilección, porque usted sabe que yo soy alcahuete de Lady, yo soy hincha de los Arlequines, no de los Saltimbanquis. Mm-hmm. Sí, la gente se pierde un poco, pero bueno. ¿Eh? Es hincha de uno de los dos de la familia. Digo, no los Saltimbanquis, le digo más, le voy a decir más. Dígame. Es hora que vuelva Never. Gracias por todo, Aldo Silva, anoche apuraste tanto al sordo, le hiciste patinar, te envalentonaste con la bobadita de los minutos, y a ver quién dice antes la primera cifra. Gracias, vuelve Never. Bueno, es una cosa un poco... Volvió el Partido Colorado, vuelve Never, señor. No sé cuánta probabilidad hay de que vuelvan los Saltimbanquis, pero Never la veo más lejana, ¿no? No sé, él tenía ganas de volver, pero yo qué sé. El canal 2 se ha tomado otro giro, no sé. ¿Yo cómo estaba ese muchacho? Histérico, gritándoles al aire a los que estaban detrás de cámara porque no les entendía la seña. Sí, eso ¡No los entiendo! ¡Se mueven y no los entiendo! Es un nerviosismo, quedaba en ganas de decirle tranquilo, papá, controlate, no es para tanto. Bueno, sí, ahí lo entiendo, es un momento muy tenso ese, ¿no? La gente que se cree que la cobertura de las elecciones es una carrera de Fórmula 1 me hace mucha gracia. Claro, ¿sí? Ahí está el error, es, pero aparte de las 8 y media simplemente es ganarle al otro, supongo que sería el 4 porque el 10 no corre, me parece esa carrera, no la quiere correr, y solamente por ganarle el 4 por unos segundos, unos minutos, y saquen la hora de la pantalla, lo que yo intenté decir más temprano, eso es lo que molesta. Y después Vidal estuvo defendiendo a Botticini justamente, que no se había apurado y todo eso. Sí, ¿no? Esta vez es cierto, no se apuró. No, Vilar siente que gana él. Y gana siempre él las elecciones, señor. La ganó Vilar. ¿Sabe qué? Un triunfador de ayer me dice a mí, porque quedó todo muy, muy, muy difícil, muy difuso. Un triunfador de ayer, Vilar, señor. Un triunfador de ayer, Vilar. Ayer señor recibí Vilar. Varios mensajes de texto en el cierre de Vilar con Botinelli, hijo, digamos, con Eduardo, creo que sí, se llama. Con Eduardo Botinelli, que era... El mensaje de texto a mi celular decía, ganó Vilar. Ganó Vilar. ¿Cómo ganó Vilar? Ganó Vilar, dígalo, señor, dígalo, que no le tiemble la voz. Vilar está convencido que usted tenga una animadversión con Vilar, no quiere decir que no haya ganado. Respete la democracia, señor. Ganó Vilar y Botticini ayer, señor. Y después todos los encuestadores hablaron de que las encuestas profesionales, esto lo repitieron muchísimo, estuvieron muy cerca de lo que se dio, dieron más o menos lo que se dio, segunda vuelta, esa dificultad para la mayoría parlamentaria, en fin, esto iba dirigido, me parece, a Nelly Pinato, que estaba en las pantallas de BTV, lo vio ayer. La señora Nelly Pinato, la señora Nelly Pinato estaba en la pantalla, creo que lo único que le pegó es el piso que dio para el Partido Colorado, el 17%. No. Porque él emboca y le pega. Él emboca, señor. Pero no le voy a permitir que diga que Nelly Pinato le pega. Él emboca, bueno, señor. No. Él mismo dice, le embocamos a 18 y 19 departamentos. Bueno, déjese joder, entonces, ya porque no emboca, tampoco... ¿Cómo no, señor? Le embocó a todo. A ver, ¿cómo a todo? Y bueno, con el margen de error de 7-8%, como no, ni cualquier encuestadora. Ni siquiera en su margen de error de Partido Nacional, que era enorme, le quedó bastante por abajo. En fin, no lo vi porque no sabía cuánto señor, era. Señor, él dijo claramente, el Partido Nacional va a votar entre el 27% y el 35%. Y votó, ¿está? Eso lo hago yo. No, y tiene que sumar el margen de error más o menos 3. O sea, hasta 38, hasta 24 estaba bien. ¿Entiende? Bien, perfecto. Así que, y después dijo, el Frente Amplio dijo, entre el 38 y el 40, y el 49. Bueno. Dijo, está de ahí. ¿Y qué? ¿Y entró? No, aún con sus bandas de flotación enormes, creo que le erró por 4 y 5 al Frente Amplio del Partido Nacional. Pero bueno, dentro del margen de error, señor, dentro del margen de error. Bien, perfecto, Darwin. ¿Qué más así de ese Partido Colorado que regresó, de esa alegría que se... Antes quiero mandarle un saludo al mejor periodista que quedó, porque el mejor periodista ayer se definía el mejor periodista también. El mejor periodista, claro. Bien, Vilar ganó como mejor informativista ayer. Saludos a Vilar, lo llamó a saludarlo ayer a Vilar, ¿no? No tuve la delicadeza. Sí, usted lo tiene que saludar. Perdón, como, sí, no tuve la... Tienes de otras tiendas, pero lo tiene que saludar. Claro, informativo, no sé. Bueno, la teoría de la democracia. Claro, o sea, no retransmitió el 12 ayer, entonces yo tenía que haberlo llamado. No, usted no es... Pero es de otras tiendas, señor. Usted lo tiene que llamar. Bueno, de paso, al mejor periodista lo sigue. A eso lo llamaba porque quedó demostrado ayer. Tampoco llamé al mejor periodista. Nano Fole, mejor el que... Porque nosotros sabemos, vamos a explicarle a la gente, porque hay gente que es medio tarada y no sabe. Bueno, mejor periodista, señor, es el que abre el primer voto. Eso lo sabemos todos, ¿ah? Cada cinco años en este país se juega el mejor periodista. Sí. A veces antes las internas son medio preparativas. El mejor periodista de las elecciones nacionales abre el primer voto. Y Nano Fole, ayer se lo digo con toda la letra, mi saludo, chapón con Nano Fole, mejor periodista del país. Pero como por 5 o 6 minutos de distancia, el mejor periodista más, ¿eh? Pero esto es un chascarrillo, Darwin. No es el mejor periodista quien saque esto. Por más que se matan por sacar esa primera urna, incluso yo no sabía, un periodista de Canal 4 llevó una bandeja de sándwiches para que abrieran rápido. Coimeó la mesa, ¿no? No lo vi. Vale, ponía a comer los sándwiches y iba a devorar más. Federico Paz, ¿no? Federico Paz, y fue el que llevó sándwiches. Y algunos llevaron milanesas, no sé. Bueno, hay corrupción en la carrera por ser el mejor periodista, ¿vio? Yo supongo que tomado con tono lúdico está bien, que no se lo tomen en serio hasta abrir. Me gustó que abrió el voto con la tranquilidad que lo caracteriza, Nano Fole, o sea, estaba ganando su premio mejor periodista y nada, como si estuviera charlando de la vida con el pelado en Víctima y Victimario. El tipo tranquilo. Manso, o sea, se estaba consagrando como mejor periodista del país, sin embargo, no se perturbó. No, no se consagra a nadie por eso. Lo llamó usted ayer a felicitarlo, este sí, por el mejor periodista. Tampoco el informativo se consagra. ¡Qué mezquino que es, señor! ¡No llamé a nadie! ¡No llamé a Nano Fole! ¡Mezquino! ¡Es mezquino! Estaba coordinando. No le gusta que el reto triunfe. Estaba coordinando este gran equipo que tenía No Toque Nada en la calle, aunque cuando sentía las cifras de los canales decía, ah, la pelota, ¿qué hacemos mañana, no? Decía, 1000 personas, decía, en alguno, ¿viste? Canal 4 decía, 1200 personas, pero son más que en las mesas, digo. Sí, por 3 votos, dijo Vilar. Por 3 votos se define esto. Dije, ¿qué lo tiró? Hay gente que lo va a entender literal, Vilar. Aclare eso. Es cierto que el hecho de que como primera muestra, porque vuelva a lo de Nerofole, que es algo que a mí me tiene, o sea, es una cosa de las que se juegan en el día electoral, el mejor periodista Nerofole, el hecho de que haya como primera muestra haya salido un voto del Partido Independiente opacó un poco la ceremonia consagratoria de Nerofole. ¿Por qué opacarlo? Fue pintoresco que saliera. No, lo opaco, porque la verdad, o sea, uno espera que salga un voto representativo, no esa porquería dentro del sobre, de una cosa que no tuvo ni dos diputados. ¿Cómo no? Es representativo, mire, le digo acá, de 55.000, 57.000 personas que han votado. Claro, por eso hay que ligar mal, 57.000 en 2 millones y te sale el primero del Partido Independiente, la verdad que hay un palito para la organización, que tendría que haber abierto otro sobre primero, señor. Bueno, bien, no, pero no, y salió Partido Independiente, ¿no? Un palito para los estudios centrales, ¿no? También, porque se lo están tomando medio a la chacota esto del primer voto. Ayer lo vi como burlándose. ¿De los de otros? La competencia máxima del periodismo nacional. No, como, como que es para la chacota esto del primer voto. Y eso no me gustó. Pero sí, Darwin, es lúdico esto. Por suerte es lo tanto más. ¡Me prestigio la democracia, no, este señor! No sea normal. ¡Me prestigio el torneo del mejor periodista del país! Y no está bien eso, ¿eh? No está bien. ¡Ah, vamos a tomarlo con la seriedad que corresponde! ¡Ay, topa la chagota! ¡Ay, vos primero! ¡Vos primero! ¡Señores, con seriedad! ¡Estás viniendo que es el mejor periodista del país! Darwin. Volviendo al Partido Colorado. Volvemos. A Pedro le tienen que dar la llave y decirle que haga lo que quiera, ¿no? Bueno, sí, y tiene... tiene dejarle de vestir a Glenda Roldán adentro de un cuarto y bueno, que claro que no. Tomá, nene, nosotros nos vamos a apostar a los burros en algún caso, o escribir de fijar en otro. ¿Cómo dejarle de vestir? Y entregarle todo lo bien en el Partido Colorado, señor. No está bien. Incluyendo a Glenda Roldán. Bueno, le han entregado al Comité Ejecutivo Nacional, 10 de 15 integrantes son de Pedro Bordaberry. Sí. ¿Le puedo adelantar que se va separando a medida que va más el voto, la votación se acerca al final y al Canelones y Montevideo? 60% estaría para el sublema de Vamos Colorado, que es Vamos Uruguay con la 11, o sea, Vamos Uruguay en realidad, ¿no? Y Renovación Colorado de Ballista, que une el Foro, la 15 y demás, están 40%, o sea que es una mayoría un tanto menor quizá de la esperada, ¿no? Le digo para eso de quedarse con el partido. Sí, pero le tiene que, si quiere pintar toda la fachada de la Casa del Partido Colorado de color verde manzana, se lo puede. O celeste, que es el nuevo color ahora del Partido Colorado, que ayer vimos por todos lados. Sí, ¿no? Sí, si te vas más por el lado de prender fuego la casa, prendela también. Si querés poner a Lugo de vicepresidente a las próximas elecciones, ponele. Y es que subió 7%. Es casi peor que prender fuego la Casa del Partido Colorado, poner a Lugo de vuelta de vicepresidente, pero también poder. Si querés poner a Tony Gómez en el Ministerio de Economía, dale nomás, metele cartucho, manejate a gusto. Sentiste como que es tuyo esto. Claro. Te digo que sí es más o menos vivo, pero la risa que hago al Partido Colorado acá 20 años, señor. Y sí, es un tipo de 49 años que, bueno, 20 años tiene tranquilo para estar en política. Veamos cómo va el desgaste. Ahora es un electo senador, no va a estar en la Cámara, lo tendremos como senador. Ayer leí, hoy leí en el diario que al final se tiró, terminó. Sorprendió a todos lanzando desde el escenario sobre alguno de los primeros aderetes que lo agarraron y que una vez en el suelo lo salvaron con mucho entusiasmo y alegría. Una estrella de rock, no sabía eso. Pero es servicio, señor. Se tira encima de la multitud como si fuera el cantor de una banda de rock. Y estaba eufórico, ¿no? Estaba pasadito de euforia, digamos. Menos mal que a Tilly no le dio para hacer eso en las elecciones pasadas. Se rompía la clavícula contra el piso, el pobre. Qué contento estará el amigo del Flaco Echugarri de todas las horas, señor. Porque el amigo Echugarri, Max Apolinsky, creo que entra. El amigo de Flaco Echugarri de todas las horas. Y se lo merece por ser el amigo del Flaco Echugarri de todas las horas. No sé si entra de senador. No, él y el chileno Rodríguez se merecen entrar, los dos, señor. Uno por hacerse llamar el chileno Rodríguez y otro por hacerse llamar el amigo del Flaco Echugarri de todas las horas. La veo más fácil para el hombre de Vamos Uruguay que para el de la 738 de Alianza. No, llega el chileno Rodríguez. Solo lo que yo quiero tener como representante, amigo. El amigo de todas las horas, Flaco Echugarri, y el chileno Rodríguez. Y un abrazo, que se funda en un abrazo al entrar al partido. No lo tengo todavía. Que debe haber chuponeado el coloradito ayer. ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamita! Se gastó la lengua ahí en el patio de la casa del Partido Colorado. Mientras el Hugo hablaba... ¿Cómo chuponeó al niño de 9 años, Darwin? ¿Qué está diciendo? Señor, mientras el Hugo hablaba, el coloradito estaba meta a churar contra todas las columnas. Señor, por favor, hacían fila las nenas para darle beso de lengua. Unas madres que la llevaban a prepo, señor. Supongo que estaba ahí porque el padre es un colorado de Canelón, es un dirigente, entonces supongo que estaba ahí el coloradito, pero... Sí, y todas las hijas de la... festejando como un niño. Andá, chupinate coloradito, nena. Dale, aprovechá la euforia que yo voy a ver si me puedo masticar al churro de Pedro, dale. Por favor. No, ayer parece que el coloradito estaba cinchándole de la manga del saco a Pedro, y le decía, llegame a Sabache, Pedro. Dejate ir al directorio de Patricia, ahí llama Sabache. Darwin. Volvamos a la idea que tiene. Señor, la otra vez le pidió que lo llevara al estadio de Uruguay, pero lo llevó. ¿Por qué no le puede pedir que le llegara a Sabache? Claro, pero señor, un niño viendo Uruguay en el estadio es una cosa absolutamente habitual. Un niño de 9 años en Azabache, no, aparte, menor de 18, supongo que no pueden entrar. ¡No, revivió el partido colorado! ¡Déjelo! Coloradito, usá preservativo, nene, ¿eh? No quiero que aparezca una coloradita, toda llena de coloradita y coloradito por ahí. Coloradito, ¿eh? Darwin. Va a aparecer una botijita con el bombo. No, Juan Manuel, ¿no? ¿Eh? ¿Qué se llama así? Juan Manuel. Sí, Juan Manuel. Ya apareció una que dice... Ayer apareció una, ¿la vio en televisión? No, ¿qué dice qué? Dice, este hijo es el coloradito. No, Darwin, no, que es como Lugo. Tiene 9 años el niño, le reitero por décima vez. Deje al niño. No, no es como Lugo, señor. Es como Valle y como Sarabia, como los caudillos de antes, señor. Anda ahí sembrando hijos por la patria, señor. Espectacular el coloradito, Darwin, ¿qué más de esta jornada electoral histórica que vimos en el día de ayer? ¿Qué más me puede decir? No, que al dijoque que le puso las ardillitas a Valle en el medio del discurso de Bordaberry porque era el cumpleaños, la verdad, o sea, no le den de tomar al dijoque, señor. En medio del discurso de Bordaberry, acá revive el partido colorado y se empieza a escuchar en cada cumpleaños que te festeja, hijo de puta. Alcanzaba con el canto de la gente. Claro, señor, le puso las ardillitas a Valle. No deja de ser ridículo, la verdad, que me dio mucha pena. Me partió el pecho, la verdad, escuchar que le canten que los cumpla Jorgito. Si a mí me, a esa edad me siguen diciendo Jorgito, me hago pegar con un martillo neumático en la cabeza. Yo vi que la meta. Si a mí a esa edad me dicen, le digo, si a esa edad, yo todavía no llegué a esa edad, si a esa edad me llegan a decir Jorgito, Darwincito, Darwinito, Pepito, lo que sea, le voy a pedir, por favor, señor, que busque un martillo de esos que tienen los guardas de ónibus, los conductores de ónibus abajo, y me lo parta en la cabeza, señor. Pártamelo, no me deje sufrir. Pártame la cabeza como un melón. Como un melón, señor, como un meloncito. Es como cariñoso, Darwin. Tómelo así, como una muestra de cariño, digámosle. ¿No? No, señor, es terrible. Es el diminutivo ya del viejo senil. El diminutivo que le empiezan a hacer al viejo senil. Es dolorosísimo lo que le hicieron ayer. Había otra forma, ¿eh? Bueno, algunas cosas que no entiendo bien, señor. A ver si lo puedo ayudar. Esta parte que dice, entrevistado por Jorge Traversi y Blanca Rodríguez de Canal 10, Pedro Bordaberry dijo que el Partido Colorado ha logrado distinguirse del Partido Nacional y que a partir de ahora la elección dejó de ser entre partidos para ser entre dos personas. ¿Por qué es entre dos personas, señor? Porque eso lo escuché bastante ayer, y no más entre dos partidos, siendo que después gobierna un partido o el otro, dependiendo de quién gane. ¿Me puede explicar? Porque constitucionalmente supongo que como en la lista en realidad no dice Frente Amplio, sino la fórmula, ¿entiende? No hay una identificación partidaria en esa lista que vamos a poner una u otra. Pero si después va a gobernar el partido. Sí, es cierto, lo que dice usted. ¡No entiendo! Y además porque me parece que la tendencia es a conquistar lo que falta y entonces uno no puede afiliarse al... ¿Conquistar lo que falta de qué? De votos para llegar a la mayoría. Que ¿y dónde están esos votos? Y bueno, es lo que están seguramente no adentro de los partidos, bueno, sino afuera. Por esa es mi segunda pregunta, justamente me deposita ahí mismo. ¿Qué carajo hizo el Frente Amplio ayer hablándole exclusivamente a su votante, solo a ellos? Fue el que más centró el Frente Amplio el discurso en sus votantes, ¿no? Como que quedó un poco... Como para arrancar la carrera de cagada, digamos, acá en noviembre, arrancaron ellos primero, así inmediatamente por las elecciones. Y además tienen como una tónica de dejarle el final de fiesta del Partido Nacional, lo hicieron las internas, lo hacen acá de vuelta, como que dicen, bueno, nosotros hablamos, le dejamos redactar bueno, el comunicado. Tiene que ir a dormir también, hay que ver, o sea... Temita ese de la sala de sueño. Pero digo, ¿qué quiere decir diciéndole que hay que luchar? Diciendo, ¿qué quiere decir eso, señor? Pero es como salieron a convencer a los que ya están convencidos. Claro, por eso el Partido Nacional con tiempo dijo acá no es luchar y cambió el tono y habló de otra cosa que no sea luchar, le dio tiempo. Pero ¿no? Salieron, tienen que conseguir 20.000 votos más y salieron a hablarle a los que ya los habían votado. y dirigieron su discurso a los que ya les habían votado. Sí, sí, y dieron tiempo para que los otros tomaran ese discurso y lo dieran vuelta también, ¿no? O sea, tienen que luchar para que sus votos valgan como más de uno. ¿Qué es lo que le pidieron a los que estaban ahí abajo? Que no entendí, señor. Y convencer a los demás, supongo. Lo único que quedaba, luchar por las militancias y ir convenciendo a los que... Les están pidiendo que se reproduzcan y hagan crecer 18 años a sus hijos a menos de un mes para que voten en noviembre. ¿Qué es lo que están pidiendo, señor? No entiendo. No entiendo, no entiendo que se junta toda una fuerza política para discutir qué van a decir y dicen la pelosudez que salió a decir ayer del balcón. No entiendo, señor. No, bueno, por eso mismo... A nadie se le ocurrió ayer en toda esta reunión que tuvieron antes de salir a hablar y decir, vos, pará un momento, porque si nosotros le hablamos a los que ya nos votaron, vamos a tener la misma cantidad de votos que tuvimos hoy. Y supuestamente no alcanza. Y eso no alcanza. Tendríamos que convencer a alguno más. Sí, no hablamos a otro que no sea lo que ya nos votaron, digamos. A hacer que todos los anulados, Blanco, Partido Independiente y Asamblea Popular, se abstengan y el Frente esté por arriba de los partidos tradicionales, no alcanza con eso. Una pregunta que tengo. ¿Qué se hace con los viejos que se mueran de acá a noviembre? ¿Dejan su voto en testamento? ¿Cómo es? No, Darwin, no votan. No van a votar. Tan fácil como eso. Ah, pero eso está mal. No, Darwin, no empieza a bromar con cosas tan... No sé, le iba a decir menores y me va a matar. Ah, menores, ahí está, otra vez el que lleva la ventaja. Ay, total, mis padres ya se murieron, no me importa llevar no a los padres normal, de los demás. No, déjese de meter a mi familia, pedazo un zapallo, lo que le estoy diciendo. No es me importa que se mueran los padres de los demás, que se pueden morir algunos cientos de personas, ¿y qué va a hacer? No va a reformar la Constitución, por eso no votan y listo, ¿qué va a hacer? No, es no, que lo dejen en un testamento, señor. Es la realidad. El viejo que votó en la primera ronda tiene que votar en la segunda, señor. Bueno, no, pero no está. Le digo que nos acercamos... Sí, a... no está, pero ¿sabe cómo lo van a empezar a meter en la cámara de criogenia? ¿Sabe cómo lo van a empezar a meter en el freezer? Señor, yo si fuera el partido, cualquiera de los dos partidos, abriría un freezer para viejo que la estén por quedar y me hayan votado. Y los aguanto ahí. Venga, don, venga, métase acá y lo sacamos el 27 de tarde. Lo descongelamos y va a votar, ¿eh? No se puede perder ningún voto, señor, esto es voto a voto. ¡Voto a voto! Sí, está bien, yo lo entiendo que voto a voto, pero bueno... Frente Amplio tiene que salir a congelar a aquel que decían son las lágrimas de los blancos y los colorados en el aviso aquel, señor. Que están llorando. ¿Recuerda? 99. Sí, lo, me acuerdo poco. Otra cosa que no entiendo. A Mieres, no entiendo a Mieres. ¿No entiende a Pablo Mieres directamente? No, no lo entiendo. Ganó, perdió, ¿qué pasó ayer con Pablo Mieres? Ayer, bueno, ganó quizás una banca en diputados, perdió su banca en senado. Ah, le consiguió la changa al amigo, a Posada. Sí, uno más que ahora. Posada, vos tenés la tuya. ¿Y uno más? Sí, creo que uno más. Todavía no estoy con el Partido Independiente. Que ¿no puede hacer Posada las dos? A esta altura están 55.000 votos. Hay que ver si los restos... Pero para él no se consiguió trabajo. Siempre le consiguió trabajo no, a Posada, no, porque no él apostó al Senado. Dijo acá no toquen nada, que era una apuesta honesta porque pensaba que tenía que llegar al 4%. No va a llegar al 4%, no va a llegar al Senado. Se hace las cosas para laburar, por eso no lo entiendo. Bueno, tiene su trabajo en la actividad académica. Sí, pero no quiere ir al legislativo, señor, no quiere ir. Yo supongo que quería, pero también quería llegar. No quiere ir, se está contentísimo, che. No quiere ir al legislativo. Estaba contentísimo, petejaba abajo del puño cerrado, decía, bien, lo mando a Posada, de vuelta al legislativo, vamos a meter nomás. Señor, por favor. Bueno, Bueno, voy a llegar capaz 10 y 17, van 98 con 20. ¿Y qué hora es? Y si le pego a eso, ¿qué gano, Darwin? ¿Mejor algo, conductor? Mejor conductor del programa matutino, señor. Bueno, mejor conductor del programa. Y son 10 de la mañana, 6 minutos, 10 y 17, dije yo, y me va a faltar un poquitito, va a ser 10 y 25, por ahí, pero bueno. Bueno, parece que blancos y colorados van a coordinar esta semana la campaña, ¿eh? La familia Sarabia en su plenitud y recordando lo que fue el balotaje del 99, ya pidió que esta vez no lincharan los quinotos con la filmación de 49 spots y hablando de que blanco y colorado tienen que estar juntos y todo eso, ¿tá? O sea, deben estar pidiendo, por favor, esta vez no. No, yo si soy Sarabia me voy del país. ¿Usted se acuerda lo que fue un infierno, señor? Una cacería de Sarabia, un macartismo de Sarabia. No, no, lo estaban buscando por todos lados para hacerlo salir en spote, señor. Impresionante. No dormían tranquilo. Nadie que llamara a Sarabia podía dormir tranquilo en este país. Te venían a las 3 de la mañana, te abrían la puerta y decían, vamos a filmar un spote. ¡Para un poco! ¡Déjame dormir! Oh, una locura. Sí, una locura. Así que a todos los Sarabia que emigren, que temé que no estén acá. Me despojo de mi calidad de blanco, anunció el presidente Luis Alberto Lacalle pasada la medianoche. Es exactamente lo que dijo Barack Obama después de ganar las internas contra Hillary Clinton. Me despojo de mi calidad de blanco, me quedo solo con la parte negra. Ahora voy a hacer un negro 100% y los genes blancos que tengo me los saco de arriba un rato, me los vuelvo a poner después. El candidato terminó con la voz quebrada y emocionado. Y los blancos lo sacaron del sarcófago ayer, ¿eh? le estaban echando tierra encima. Sí. ¿Quién lo convence ahora a la calle de que él no es Bruce Willis, no? De que no resucitó realmente, ¿no? De que no es Bruce Willis, señor. Sí, sí. Es que se cree Bruce Willis. Incluso no importó la baja en la votación, nada, ¿no? Porque estaban en otra. Estaban para la segunda vuelta, obviamente. Sí, claro, señor. Es bravo a discutirle ahora. Yo no le discuto, es que no es Bruce Willis. Bien, así me dice, yo soy Bruce Willis, como dijo la otra vez, no se la puedo discutir. Antes se la discutía, ahora se la puedo discutir. Sí, sí, como dijo una frase también que estaba arañando la tumba al lado abajo y que con los dientes subió, bueno, en fin. No, con los dientes no, con los codos. Mi hijo, ¿cómo va a subir con los dientes? ¿A quién vio que subiera con los dientes, señor? Pero ni Cacho Castaña, que tiene los dientes esos increíbles, puede subir con los dientes, señor. Bueno, así que no importa la baja en el Partido Nacional, sino que importa la segunda vuelta, evidentemente. La baja de votos con respecto a los... Y a Bruce Willis, ayer vimos la escena en que lo salva el negro a Bruce Willis, señor. Bordaberry es Samuel L. Jackson de la calle. El Samuel L. Jackson de la calle, ¿o no? Vino y lo salvó, señor, ¿cómo no? El negro que salvó a Bruce Willis, Bordaberry. ¿No le parece? Él dijo que es como Bruce Willis y yo, amigo. Sí, claro, como que tiene una historia que se... Tiene una historia común la calle con Bruce Willis, señor. Y vino, pero ayer, Bruce Willis, te voy a decir a vos, y no me tiembla la voz decírtelo, Bruce Willis, te salvó Samuel L. Jackson. Vino Samuel L. Jackson y te sacó de abajo, estaba 20 metros bajo tierra, Bruce Willis, porque todo bien, con la... Ay, soy Bruce Willis, duro de matar, todo, pero si no está Samuel L. Jackson, entonces chapón con el negro Bordaberry también, que lo vino a salvar. El negro Bordaberry. El negro Bordaberry, señor. Si fue el que lo salvó, el negro. Salve. El negro es el que salva, después muere. Está, hay que avisar a Bordaberry también eso, ¿no? Bordaberry no lo sabe. Después va a morir. Bueno, parece que dice, bueno, no sé cuánto va, el primer grito de festejo llevante la hora 21 del Comando Blanco, somos gente de lucha, estamos en segunda vuelta, dijo la calle, y arriba en el primer piso la sede lo esperaba su esposa Julia Pou, su hija Pilar y el secretario Nicolás Martí. Qué raro lo del príncipe croata, che, Me tiene preocupado, ya hemos perdido la realidad, noblesa. Sí, yo le dije, para mí no sigue casado. Con, no, bueno, pero no sé, no me meto en la vida. No funciona como el príncipe croata. Es que no sé si Pilar está aún casada con él, no lo sé, le digo la verdad, no desconozco. Eso. Llámela, señor, usted es periodista. Yo no voy a llamar a la hija del candidato a preguntarle. A ver si estamos en el príncipe croata, señor, le doy a votar a la nobleza croata. ¿Sabe lo que es la nobleza croata en Europa? ¿Sabe lo que es el peso de la nobleza croata en Europa? Ya había votado a la mano de Pilar. No lo sé cuál es el peso, pero le digo que no. Ninguno, señor, no tiene ningún peso, no lo deja de entrar ni la... Ni creo que ni en Croacia. El casamiento de la borda máxima ese con el holandés no lo dejaron entrar. No, pero no entra ni en Croacia, porque fueron como expulsados de Croacia. Es una situación un poco particular que tienen esa nobleza. No lo deja entrar ni al casino, fue ahí, quiso ir a una... Y por eso lo había dejado la hija del cuque, porque había querido entrar a un par de palacios y le había dicho, ¿vos quién sos? El príncipe croata, dejate joder, un príncipe suelto en Hollywood, eso, Eddie Murphy, ¿sabes? Claro, sí, no pasó nada. Yo creo que la arañaga igual tiene que estar nerviosa, ¿no? La arañaga nerviosa, a ver, explíqueme por qué. Y porque la calle le mete a Bordaberry y dice, presidente, donde se cuide. Y es que la campaña puede ser más la calle Pedro que la calle Guapo. Y porque Bordaberry hizo lo mismo que ha hecho la arañaga en las internas ayer. Ajá. Exactamente lo mismo, sino el mismo acto de sinceridad y todo. La arañada, yo estaba un poco con la sonrisa petrificada, me vas a cagar, ¿Cómo estaba contento la arañada? Mirá que yo también soy tu Samuel L. Jackson, yo soy el negro que te rescata, brava para la arañada, ¿no? En su momento. Brava la arañada porque perdió un poco ahí, ¿no? Bueno, la arañada votó mejor cuando estuvo en las nacionales de 2004, si se mira por ese lado, ¿no? Si es que la... No se puede mirar por ese lado, si no se puede mirar por ese lado, se le complicó a la arañada, se le complicó. Usted dice que va a estar más con Pedro, ¿no? Sí, yo creo que ahora viene Pedro, sí, la arañada, bueno. La arañada perdió también su sector, está en un 40 y poco % frente a un 53% de unidad nacional, ¿no? Estoy hablando pues ya por sublema. Recuerde que Alianza Nacional tenía mayoría lejos en el Partido Nacional en el Parlamento. Está brava para el guapo. Bueno, sí, pero claro, usted dice, bueno, van a estar la calle, la Arañaga, Pedro, digo, en la campaña, serán los tres. No, la calle, Pedro, y uy, mirá, ahí viene el... Así se va a llamar ahora la campaña. La calle Pedro, y uy, mirá, ahí viene el gol. No creo. Bueno, Darwin, ¿qué más tenemos? No, nada más. Nada más, vamos con los titulares. Si quedan muchos informes de todo lo vivido en el día de ayer. Vamos a ver. Dice que me voy a dormir entonces. Sí, escuche, le aconsejo escuchar esos cambios de ánimo que hubo en la sede del Partido Nacional y en el NH Colombia. Esos impresionantes cambios de ánimo, con euforia primero de un lado y después de sazón y viceversa, en un ratito nada más. Bueno, ¿qué vamos a escuchar hoy? Y vamos a escuchar, señor, esta canción que se llama Puerta de los Dos, que es de Fernando Cabrera, y bueno, y eso, que ahora es una puerta de los dos, que no puede pasar los dos al mismo tiempo, digamos. Tiene que pasar uno de los dos por esa puerta. Es de los dos, pero tiene que pasar uno. Lo espero mañana. Bueno, me refiero a Pedro Bonavarri, la arañada. No, entra. Calle Mujer. Hay que pasar Pedro. Gordo, vos esperá. Rápido si llegar a esta conclusión. Otra noche sin tu amor. Daría todo lo que tengo por una carta tuya, por una foto de dos. Cuánta tinta, cuánto sádico, nadie dijo bajate acá. Cuánto viaje y mostrador, desconocí mi documento, esa tarjeta de humo, con solo uno de dos. Rápido si llegara a esta conclusión, otra noche sin tu amor, daría todo lo que tengo por una carta tuya, por una foto de vos. Cuánta tinta, canto sádico, nadie dijo bájate acá, cuánto viaje y mostrador, desconocí mi documento. Esa tarjeta de humo con solo uno de los dos. Daría todo lo que tengo por una carta tuya con una puerta de los. No toques nada.